Bueno, era. Este, sí. Mensualmente nosotros recibimos del Patronato Nacional 8.000 pesos. Ajá. Ese dinero, la comisión del patronato la dispone a su mejor saber y entender, claro, de acuerdo a las necesidades que vea que hay. Nosotros como comisión optamos ya hace mucho tiempo en reforzar la comida. Ajá. Y solucionar algunas pequeñas cosas como pueden ser adherentes para las mujeres, pasta de dientes para las mujeres, papel higiénico a las mujeres, jabón de tocador, ese tipo de cosas que solo para las mujeres, a los hombres no les llevamos eso. Este, simplemente comida, a las mujeres les llevamos la comida más eso. Uh-huh. Y también algún pasaje para que la familia pueda venir a verlos, a veces algunos championes, alguna ropa, digo, claro, nace un niño, un pequeño ajuar, ese tipo de cosas. Entonces, una vez por mes vamos a llevar ese surtido. Personalmente voy siempre allá y voy prácticamente semanalmente, porque voy además por la Iglesia Católica allá a la cárcel de los hombres. Uh-huh. Acá las mujeres generalmente va Sandra y Marina, que son otros dos miembros del patronato, ¿verdad? Uh-huh. Y alguna vez voy, de repente mandan una carta que se presente, la presento, sí, en esos términos, medio... Cuando sin ella... posibilidad de decir que no. No, además te mandan, te reís, ¿qué va a hacer? Sí. Pero bueno, este, y entonces, esta semana, cuando fueron ellas a llevarla, perdóname. No, por favor. Hola. ¿Qué pasó? Oh. Ah, no, me debo haber apretado algo, perdóname. ¿Todo bien? Bueno, beso. Mi yerno dice que recibe una llamada a mí. Y no me llama nunca él, me llama mi hija, entonces que llame él. Bueno, este, bueno, y esta semana cuando fueron Sandra y Marina a entregar esas cosas mensuales, acá viene Marina. Buenas tardes. Buenas tardes, Marina. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Marina, ¿cómo va? ¿Qué tal? Muy bien. Saludando a un compañero de Nicosia que tuvo cáncer y que está bárbaro. Mira qué bien. Y es la primera vez que lo vimos desde que terminé el tratamiento. Me dio una alegría bárbara. Este mes, cuando fueron ellas dos, encontraron que estaban todas sancionadas. Ajá. Porque habían tenido serios problemas de convivencia. Uh-huh. Entonces, por eso te digo, no sé cómo va a ser para que las entreviste, porque uh-huh, seguramente que todas juntas, no. Estaban ya dos, no. Hasta por pabellón. Por pabellón. Hasta. Nosotros le íbamos entregando por pabellón. Uh-huh. Uh-huh. Ella está grabando lo que nosotros le decimos. Está bien, digo, porque sí. Para ella acordarse. Y para acordarme, si no, no había que hacer. Claro. Pero es, por supuesto, un material confidencial, ¿no? No va a pasar nada que no se pueda decir en público. Claro. Entonces, esa puede ser una dificultad hoy, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. No quiere decir que eso sea siempre, porque claro, ellas normalmente están en el patio, salen ahí. Sí. El problema es que salen al patio y se agarran mal. Entonces, ¿y por qué se pelean? ¿Por qué vos psicóloga decidí eso, yo no sé, el video no la conozco, pero... No, pero la, no, a veces hay, la población carcelaria más o menos tiene las mismas dificultades, es problema de convivencia, de... Hay un problema muy fuerte de fondo, que son los niños, que yo he pedido psicólogo, asistente social, presidente del INAU, no sé con quién me queda por hablar, porque no hay una solución. ¿Cuántos grises hay ahora? Cuatro. Están chiquitos. Ahora son chiquitos. Cuatro de mamás distintas, de cuatro sí, madres. Sí. La que tenía dos. Y ha habido mucho, en estos últimos tiempos, la población carcelaria se ha ido cambiando mucho. Sí. Porque a veces estaban mucho tiempo las mismas personas. Claro. Entonces uno le hacía un seguimiento y ya sabíamos, la mirábamos y ya sabíamos si estaba de buen humor, mal humor, ¿verdad? Claro, sí, pero sí, ahora sí, han rotado mucho y han transado, han mandado de y la mayoría son nuevas. Y son nuevas la mayoría. Y el gran problema es que los niños tienen una dificultad y se pelean entre ellas. Claro. por la misma convivencia, no hay gente que eligió estar junta. Sí. Sabemos que con las viviendas pasa eso, cuando los ponen todos de distinto. Imagínate. Creo que ahora también era porque tenían el problema del calefón. Ya lo arreglaron, me dijo Horacio. Sí, pero todo, ¿sí? ¿Qué pasaba? Entraban, se bañaban y dejaban sin agua caliente. Y utilizan, está las 24 horas prendido. Entonces utilizan para todo agua. Y cuando se iban a bañar algunas, otras les utilizaban. Y bueno, y eso era, fue un motivo. Horacio me dijo que le agregaron un calefón. Sí. Al otro que nos habían dicho, ¿te acordás del mes pasado? Sí, que, sí, una donación. Consiguió una donación de otro calefón, entonces los puso en línea los dos. Fue a través del patronato la donación, a través de la radio del patronato. Sí. Este, bueno, entonces no sé si talado, las dificultades ¿sí? son no sé si también sí, por novios, claro. Que a veces sucede, porque en un momento tuvimos a dos embarazadas de 3 meses de la misma persona. Supuestamente. Sí. Según ellas decían. Según ellas decían. Según ellas decían, ¿viste? Y eso, por supuesto, que ya crea. No, además, ya se, una está, la llevaron para Montevideo y la otra está acá en Durán. Entonces, hay, las dificultades son esas. Y la gran dificultad es, yo quiero que alguien logre determinar qué es lo mejor para el niño. Para el niño, no para la madre. El niño que vive con su madre, prioritario. Pero vos vas a ver en las condiciones, no es lo mismo el lugar donde están las madres con los niños en Montevideo que donde están en el interior, en cualquiera de las que vos visites, te vas a encontrar con la misma situación, ¿no? Con suerte pueden estar en un pabellón solo con sus hijos, depende de la cantidad de depende de la cantidad. Que hayan acá. ¿Están las madres todas juntas con los hijos? O sea, las cuatro mamás. No, porque ahí sería... No, es sí, peor. Este, y después a las 6 de la tarde, cuando la mamá tiene que quedar cerrada, el niño queda con ella. Entonces tuvimos niños que de 6, 7 años que iban a la escuela el año pasado, que a las 6 de la tarde ese niño vivió un año entre rejas, claro. Después de las 6 de la tarde, digo, esas son cosas que nadie se... Yo veo una que cosa que nadie le preocupa mayormente, eso es lo que me preocupa. Yo le voy a decir algo, me había acuerdo que le interrumpo, pero fue algo que le escuchó, fue que una niñita, que desde prácticamente que nació estaba ahí con la mamá, se fue una libertad, otra de las muchachas se fue en libertad, y como supuestamente podía caer, como ellas decían, de nuevo, la chiquita, María Huerta, escuchó que dijo, le dijo, ay, qué bueno, parece que vuelve fulana. Parece que vuelve como que fuera su amiguita, ¿no? Algo horroroso, ¿verdad? Que ocurra eso. Sí, son situaciones difíciles, ¿no? Sí, sin duda. Pues ahora la chiquita encuentra en la cárcel de nuevo, no sé, claro, es lo que vivió, lo que... Claro, ella prácticamente desde que nació estaba ahí, la otra nena también prácticamente, ¿no? Lo que naturalizó, ¿no? Sí. Entonces digo, esa situación, yo entiendo la preocupación por las mujeres, pero también me preocupan los niños. Porque esos niños, su recuerdo afectivo, psicológico, todo, de sus primeros años de vida es ese. ¿Y qué puede ser de ellos en el futuro? Porque si ellos nacieron, viven en la cárcel, en sus cabecitas, con esas mamás también, que sus cabecitas también... Y sin posibilidad mucho de socialización. Ahí está, y entonces es difícil. Ahí van a una guardería que está acá al lado. La guardería del pollito le autorizan a que vayan. Le autorizan a que vayan, por lo menos ahí socializan. ¿Y que lo llevan ellas? ¿Cómo? Y no está pegado. Está pegado. Entonces está pegado. Más con la policía, ¿no? Pero también en un momento hubo algunos niños que iban a un colegio acá, el Colegio San Luis, que los había pecado, esas cosas. Y la madre iba a llevarlo, iba a buscarlo, pero también... Pero acompañada de una femenina, porque pueden estar solas. Hay que hacer la autorización del juez, si el juez no está de acuerdo, la madre no puede salir a llevarlo. Todo eso son elementos, que yo te voy a decir algo que seguramente vos no ibas a preguntar, pero a mí me preocupa que se sepa. Se está hablando mucho hace mucho tiempo de las cárceles regionales. Que va a ser sin duda una solución para quien lo está instrumentando. Para el sistema. Para el sistema. Seguramente va a ser una solución para el sistema porque han encontrado un montón de cosas a favor. Nosotros hemos pedido a gritos de todas formas que no se hagan. Razones, los derechos humanos del ser humano que tiene su familia en Durazno, nuestros delincuentes son, yo no tenemos encuesta, pero te diré que el 90% pobre. Entonces, no solo van a estar ellos presos, sino que además están castigando a la familia que no los va a poder ver. Sí, ese es un tema. Yo estoy de acuerdo con usted. Ni hijos, ni mujer, ni madre, nadie. Son pobres, pobres, por lo que sea, porque no trabajan, pero son pobres. ¿Con qué desplazamos? Yo lo planteé al delegado del ministro del Interior cuando estuvo acá en Durazno. Me dijo, eso lo solucionamos con un ómnibus. No es muy sencillo tampoco. No es muy sencillo. No es sencillo eso. No es muy sencillo. No es muy sencillo. Entonces, si además es una cárcel regional para mujeres, donde esos niños no van a ver abuelas, nada más que a su madre y a las otras presas, yo creo que el problema es mucho más serio y que no sé si es... que ¿por qué razón? Que nadie habla de eso. Estuvimos con Garcés, se lo dijimos, estuvimos con el presidente del Patronato Nacional, se lo dijimos. Cada vez que viene alguien, se lo decimos, por lo menos para que alguna vez lo hayan oído. Sí, sí, claro. Bueno, la consultoría que yo tengo que hacer, además de ver la situación, digamos, y cómo la viven los diferentes actores que están involucrados, incluye una parte que es la más importante, que es de recomendaciones. Después, quien lo lea dirá, ¿las tomará en cuenta o no? Pero recomendaciones, o sea, de cosas justamente que puedan mejorar y sobre todo cuidar tanto la porque son realidades distintas, claro, la línea de los derechos humanos, como también la de las mujeres por ser mujeres. Exacto. Y porque tienen situaciones diferentes que los hombres. Totalmente. Son. Ni mejores ni peores, diferentes. Diferentes. Totalmente, de acuerdo. Eso es un poco lo que yo tengo que hacer. Por eso también quiero entrevistar a la mayor cantidad posible de gente, ¿no? Sí, totalmente indiscreta, y si podés me contestás y si no, no. ¿Cuánto tiempo te lleva a ti esto? ¿Cuánto tiempo me va a llevar de trabajo? Y de trabajo real, suponete 2 meses de trabajo firme. De trabajo 8 horas, ¿no? Ya empezamos, digamos, con agosto, esto. Septiembre. Yo lo tengo que entregar en agosto. A fines de agosto, sí. ¿Al ministerio o a la ONU? A la ONU, que es quien pone la plata. Yo después, bueno... ¿Vos sabés a lo que le tengo, miedo? De llegar tarde, porque fíjate que lo de la rendición de cuentas empezaba el 1 de julio, que ya empieza todo el sistema carcelario a cambiar. Ni siquiera nosotros sabemos cuál es la situación de ella, que es funcionaria del Ministerio del Interior al servicio del patronato o en comisión o como sea. Ni siquiera eso sabemos. No sabemos si el comisario que está queda o si designa el nuevo. Si salen las cárceles regionales a raíz de eso y ya empiezan los traslados, porque tenía que haber sido a partir del 1 de julio. O sea que si sale antes de fin de año, todo eso tiene que estar. Y... no parece un tiempo prudencial para hacerlo, porque un traslado además supone muchas cosas y supone mucho sufrimiento también, ¿no? Sobre todo en la gente que va a ser trasladada. Además se supone que van a ser... se lo digo porque... yo he ido al CNR... por tipo de delito y disciplinado, claro. ¿No? Todo eso como que van a tener... Yo he ido al CNR, que están trasladando a las mujeres de Cabildo, de Montevideo, y a las de Canelones. Y yo trabajo en Canelones desde hace 4 años. Y si bien algunas mujeres, sobre todo las más jóvenes, quieren ir al CNR un poco para estar con su padre, qué sé yo... las mujeres más grandes tienen el problema ese, ¿no? De que no van a ir los familiares, que va a ser mucho más difícil. Además está en Montevideo, en una zona que no es de muy fácil acceso. Está en Colón. ¿Está? En Colón. Donde estaba el hospital psiquiátrico antes. De hecho, es en el hospital psiquiátrico que lo remodelaron hace X años, no sé bien. Y tiene problemas, ¿no? O sea, una persona en Colón, de Canelón... que no es bien en Colón. No, es allá adentro. Claro, frente al Complejo América. Sí, o sea, sí, sí. Llegás, pero no es tan fácil llegar. No, ¿no? Es fácil, no. No, no es fácil, no. Por ahí había una casa de retiros de la Salesiana que bueno, era cerquita. Claro, llega en ómnibus ahí. Y además, claro, supone, no es transportar ganado, ¿no? No. O sea, son personas. La gente tiene que tener una cierta preparación. Es como cuando uno se va a mudar, ¿viste? Que si te echan de tu casa, es diferente a que si vos decidís que te vas a mudar, que vas a comprar el diario, vas a mirar un lugar, lo vas a ver, qué sé yo, ¿no? Hay toda una serie de preparaciones diferentes, ¿no? Es un tema, sí. Es todo un tema. La otra vez en Canelones también pidieron, porque la idea del CNR es que vayan las cárceles regionales de mujeres, sí, ¿no? Sí, sí, Montevideo, sí, sí. Canelones, San José. Y Durazno, Florida y Flores. No, se supone que ellos no irían al CNR, porque además... No, Durazno, Florida y Flores, regional. Uh-huh. Una regional, supuestamente en Florida para las mujeres, y una regional, supuestamente, todo supuestamente, ¿verdad?, en Durazno para los hombres. Y si ustedes tuvieran que argumentar... además de la razón general, y que es muy válida, ¿no?, de los derechos humanos y demás, ¿por qué no trasladar a las mujeres? Yo digo trasladar a mujeres porque es lo que me ocupa, ¿no? No digo que los hombres... ¿Trasladarlas de departamento? Claro. O sea, si ustedes dijeran, bueno, argumenten en contra de la regional esta, eventual. Lo primero eso que te digo, es el desmembramiento familiar, pero así, total. Uh-huh. Olvídate que las abuelas puedan ir, olvídate de que los niños... Y ahí se crea otra cosa, porque los niños acá, aunque sea sábado y domingo, la abuela viene, los viene a buscar y se los lleva. Eso es importante. Y digo, esa relación hay. Es diferente si tú me decís, ella cometió el delito en Durazno y su familia está en Montevideo. Bueno, problema de ella. Uh-huh. Pero que no sea el sistema el que la obligue a separarse de su familia. Uh-huh. Sí, sí. Y lo primero, el número uno de la Constitución de la República, ¿no? La familia es la base de la sociedad. Bueno, si estamos separando la familia, ¿qué base de sociedad estamos sustentando? Uh-huh. Digo, creo que como argumento, más que nada, es ese. Todo lo demás puede ser visto de mejor forma, van a tener mejor local, van a tener cosas materiales de pronto mejores. Que nunca se sabe, ¿no? Porque tampoco... Que no sabemos. La masividad tampoco ayuda al criterio, por lo menos, ¿no? Lo otro que puede... Nosotros estamos pidiendo hace mucho tiempo que en lugar de cárceles regionales, que como decía Marina, soluciona un problema al sistema, tengamos equipo multidisciplinario regional. Uh-huh. Que tengamos un médico, un psicólogo, un psiquiatra, un asistente social, un procurador... por decir algo, uh-huh. que atienda Paso de los Toros, Durazno, Flores, Florida. Se solucionan un montón de problemas. Si tú tenés un equipo, porque serían 5 personas para 4 cárceles, uh-huh. Ya la población es mayor, amerita que haya un equipo que pueda trasladarse, y creo que muchos problemas de los que hay se solucionarían desplazándose el equipo y no a la persona privada de libertad. Acá por lo que veía en uno de estos un resumen, digamos, que hizo Serpaz cuando vino, eran de Montevideo, que estaban acá, de las muchachas que estaban acá, eran 2, que probablemente esta fuera una, ¿no?, que entró en marzo del 2001, esta muchacha que comentábamos. Jessica, creo que por las demás. Jessica Correa. Jessica, sí. Y ya se fue libertad. Se fue, yo le decía. Sí, Jessica. Sí. ¿Cuándo se hace fue? Hace 4 o 5 días. No, más. Más la semana pasada. No, hace 15 días. 15 días. Sí, días. Yo estaba en Montevideo. Sí, 15 días. Sí, y estabas en Montevideo. ¿Se fue para Montevideo? No, quedó acá. No, quedó acá. ¿Con el hombre de allá? No, con otro. Otro interno. ¿Por eso? Sí, sí. Sí, ella, con el que estaba allá. Ella estaba, sí, con uno que, sí, está, que estaba acá en el centro. Está recluido, sí, sí. Y las demás muchachas son de Durazno y de ¿cómo es? Villa del Carmen. Villa Carmen, que, uh-huh, es un pueblo de Durazno. Uh-huh. ¿Que es cerca de acá? Sí, 40 uh-huh. kilómetros. Y después de SD, que no sé qué es, no sé qué me quisieron poner ahí. ¿SD? Sí. ¿Sarandí del Chico? Ah, Sarandí. Puede ser, sí. No, Sarandí. ¿De Sarandí había una mujer? Había, pues se fue. Se fue en libertad a María Huerto, que era por problema de droga. Ah, claro. Que de venta de droga. Es cierto, uh-huh. cierto. con el hermano, ¿te acuerdas? Sí, ahora sí me acuerdo. O sea que son, sí, básicamente de la zona. Y sabes que en ese caso, nosotros, la empresa local de acá, NOSAR, que es nacional, pero nos apoya con pasajes. Acá los pasajes para que venga la familia. Dentro del departamento. Dentro del departamento en forma gratuita si precisamos. Incluso a veces a demanda, a veces no se piden y a veces pedimos dos o tres o para salir y nos dan para que venga la. Entonces con lo que sea del departamento, eso, fíjate que si ya es alguien de Flores, ya no podemos solucionarle, de Florida tampoco. La empresa no soluciona dentro del departamento. Pasajes de a otro lado no nos regalan. Los demás hay que pagarlos. Y lo que te decía, con 8,000 pesos, imagínate, para 70 y pico que son, reforzarles algo el alimento, se nos va todo en pasaje, es impensable. Y le podemos dar, nos dan de ida y vuelta, que es fundamental. Nos dan de ida y vuelta el pasaje. Porque nos podrían dar o una ida o una ida y vuelta. Eso me parece que es importante porque, por lo menos, yo lo voy a jerarquizar, ¿no? Porque mi idea es, bueno, digamos, más allá de poder mejorar, o mejorar yo no, obviamente, aportar algún elemento para que se pueda mejorar la condición más objetiva de las mujeres de estas cárceles, me parece que todo aquello que ayude a mostrar que los traslados pueden tener efectos más negativos que los positivos, mejor. Yo parto de la base que además cuanto más chica la cárcel, y no estoy considerando cuestiones económicas, que no sé qué es más en cuenta, no sé si la cárcel grande o la chica, y no tengo elementos tampoco como para poder calcularlo, pero yo creo que socialmente, si la cárcel es más chica, es mejor. No, digamos, con car. Yo veo que es un infierno, digamos. No, nadie puede decir que es una buena cárcel. No, yo veo que. Nadie. ¿Sabes qué? Veo que la diferencia entre los hombres y las mujeres. Que está Francisco, pero es totalmente diferente. Las situaciones ya no se están. Después, cuando 70 hombres marchan mejor que 5 para ir teniendo. Es ilusión. Y sí, puede ser. Y acá como porque son diferentes, ¿verdad? El perfil, claro, somos diferentes. Sí. A ver. Todo esto sobre la base que no estamos defendiendo el hecho, que no estamos defendiendo el hecho, digo, no estamos porque ya lo hemos hablado un montón de veces, el hecho de que las mujeres queden en ese lugar, que es inhóspito, que es inhumano, que no tiene ninguna condición buena. Edilicia es un desastre. Techos altísimos, es decir, es de un cuartel del siglo XIX, así que partimos de esa. Y no se puede reformar, mira, la parte de afuera porque está declarado monumento. Es monumento histórico nacional. Y del siglo XIX. Sí. Entonces, pero hay otras posibilidades. Nosotros le hicimos una cocina, por ejemplo, que no tenían. Que pudimos hacerla para adentro. Para adentro, que entonces por que lo menos no se vea nada. Claro. Quedó una cocina. Una cosa que tenga un lugar común. Para que no estén cocinando cada uno en su cuarto. Claro. Pero se puede sacar de ahí la cárcel. Creo que hay un proyecto, ¿verdad? Sí, pero el problema es que ahora es lo de regional. Porque al lado, alrededor del centro de reclusión donde están los hombres, hay como 10 hectáreas, ¿no? Sí, es una chacra. Es una chacra que, bien, si tú tomas 2 o 3 hectáreas ahí está más bonito, y haces ¿verdad? Un lugar más pequeño para las mujeres, incluso creo que estaba medio previsto en un proyecto, tenés mayor, ¿no? Todo cerca, el mismo, porque el comisario de allá, el superior de acá también, hasta para el Ministerio del Interior lo facilita, porque centraliza, podés tenerlas que hagan jardín, que vean campo, que otra cosa. Es decir, todos estos argumentos no es en base a que se queden en ese lugar, sino que se queden en la ciudad. Partimos de que eso quede claro. Sí. Porque vas a ir allí y vas a decir, y esto es lo que ustedes están defendiendo, es una cosa que no. Más bien, acá estas mujeres tienen una cocina en común, digamos, y después cuántas celdas o pabellones tienen. Hay, porque está como separado. 3, 4, 5. Hay como 1, 2, 3... 1, 2, 3 para acá. Uno en el medio, atrás de la cocina. Uno atrás de la cocina y otro que que es más feo. Horrible. Para allá, que en un momento era como una biblioteca, pero ellas rompieron todo, la verdad. Se le había hecho una linda biblioteca con donación de libros, incluso del Patronato Nacional. Qué sé yo, eso. Uh-huh. Había una que le gustaba mucho leer, pero después, como es, a veces hay algunas que con sus que permanecen mucho tiempo, ¿verdad? Y hay otras que son y tienen, y después también ellas mismas están sufriendo su problema de adicciones. Claro, ¿verdad? Claro. Con las que tienen, son mujeres jóvenes, por lo que viste ahí. Sí, sí, son todas. Sí. Marina, te busca tu sobrina, ya que fue allá, yo creo. Sí, sí, sí. En general, te diría que toda la población carcelaria, Si vas allá los hombres, ¿cuántos tendremos? Yo no sé si pasan de 5 que tengan más de 50 años. Ajá. Sí. No es. No. Y después esas caritas que vos ves todos de menos de 20 años que te dan. 18, 19, 20, la mayoría. Pero pongamos 50. Yo no sé si hay más de 50, no sé si hay 4 o 5. 4, como mucho 4 o 5. Son 74. O sea que yo creo que toda la población, en los últimos, te diré que yo entré al patronato por los años 90, 91. Y de ahí a hoy parece que hubiera pasado un siglo, teniendo en cuenta la gente que está, ¿viste? Los chiquilines, son situaciones muy duras. Y en 20 años, ¿no? En una generación, digamos. Sí, sí, sí. Uh-huh. Esos gurises que nacieron por los años 90 son los que están allá ahora. Claro. Y ustedes, como patronato, yo no sé muy bien cómo es la organización, digamos, dentro del patronato nacional y departamental. Uh-huh. ¿Ustedes cómo responden al patronato de Montevideo o son...? Con bastante autonomía. Ajá. Es decir, ellos nos apoyan materialmente en una cantidad de cosas, también en consultas que tenemos que hacer, que de pronto entre una situación, bueno, ¿qué hacemos? Estamos haciendo esto, ¿te parece bien? ¿No te parece bien? Tenemos buen relacionamiento, pero cada patronato departamental tiene bastante autonomía. Te vas a encontrar, si visitas diferentes situaciones carcelarias, que no todos los patronatos tienen el mismo relacionamiento con la jefatura de policía. Nosotros tradicionalmente, incluso no es el caso de hoy, pero el jefe de policía viene a las reuniones y solucionamos las cosas entre todos. Ahora está viniendo el jefe de la cárcel, no el jefe de policía, pero los efectos. Sí, sí. Digo, y bueno, y nos relacionamos bien con la jefatura, tanto así que tenemos, claro, esto que es compartido, ¿no? Claro, esto es dentro de la jefatura. Hay lugares donde ni siquiera les permiten al patronato estar dentro de la jefatura, que han tenido que alquilar un local con todo lo que ello implica, teléfono, luz, todo, el cuidado, todo. Y ustedes como patronato, digamos, departamental, ¿Qué actividades realizan? En particular con las mujeres, ¿no? Ya les digo, para... Sí, sí. Porque tienen este dinero que ustedes, bueno, lo van repartiendo como les parece. Muchas veces llaman, como te decía, simplemente porque ellas están con tantos líos entre ellas. Ajá. Que necesitan que alguien vaya, a veces solo escucharlas. Claro. A veces a tratar de mediar. A veces a mediar entre ellas y la guardia, porque cada vez que hay una sanción a ellas les parece excesiva y bueno, dicen, mirá lo que nos hicieron, porque fíjate que yo lo único que hice fue tirarle del pelo, por decirte algo, y la otra me pegó y me sancionaron a mí. Entonces, ese tipo de cosas, es decir, como una tarea de prestar oreja también a las necesidades. No es menor, No, por supuesto. No es menor. Te puedo asegurar que agota. Que eso es lo que más agota, porque lo demás se hace fácil. Pero eso sí. Ya la mujer de por sí, las mujeres, ¿no verdad? Sí. A veces cuando es 8, 9, y parece que el trabajo fuera más que los hombres, que son a veces 70. No sé por qué. Sí, después alguna tarea de relacionamiento entre, sobre todo con la familia, que no las aceptan, o ellas no aceptan a la familia, o no le permiten ver a los hijos, para que alguna gestión de ese tipo, ¿viste? Todo lo que sea de gestiones, sea humano o material, es eso prácticamente. Que desde que está Sandra, que hace cuánto, Sandra, que estás por aquí? 9. 9 años ya. ¿Cuánto nos hemos aguantado? Nos ha facilitado una cantidad de cosas, porque también están cosas que no es poca cosa, como por ejemplo gestionarles la cédula de identidad, que Sandra hace todo eso, que es ir a las oficinas, que va al BPS a ver porque tiene sacarle la pensión a un hijo discapacitado, entonces Sandra va a hacer todos los trámites, una tarjeta del Mides para que los niños grandes que no están con ella puedan recibir alimentos, es decir, todo lo que es ese tipo de gestiones, que ellas no lo pueden hacer por estar ahí, y que, bueno, el patronato los hace. En este caso, en el patronato de Durazno es Sandra, en otros patronatos a veces es otra gente, pero bueno. Que también sería, digamos, en el caso que se hiciera esta regional, eso se perdería también, ¿no? De nuevo, porque ahí... Y sí, porque imagínate... Sandra no estaría, por ejemplo. Claro, ¿no? Suponete además, que es alguien si se multiplica el número de Florida, personas, llega un momento en que no lo puedes hacer, claro. Y además claro, tenés suponete que es alguien de Florida quien hay que tramitarle las tarjetas del Mides. Claro. Sandra no se va a trasladar a Florida. No sé, tendrían que instrumentar algo diferente para que eso se hiciera, ¿no? Todo lo que es... gestiones también, las gestiones con la intendencia. Nosotros también tenemos buen relacionamiento con la intendencia, más allá de que sea de un partido, la jefatura de otro partido. Nosotros tenemos buen relacionamiento con toda la sociedad de Durazno, con las instituciones de ayuda, con la prensa, con todos. Tenemos el otro problema que tienen las mujeres, es que no logramos que se enganchen en algo, en algo. No te digo en una cosa particular. Yo no vengo con ellas ahí, pero sé que viene un grupo de la parroquia y vienen uno o dos, también por la cantidad, ¿no? Pero, a ver si me ayuda Sandra. De la UTU conseguimos curso de costura. Estuvo un año viniendo la profesora por una, porque había 7 y las otras no venían, porque si iba esta yo no voy, y si va esta yo no voy, y no me gusta. No, y a veces esa única... No tenía ganas y no va. Claro. Lo perdimos, porque el adulto exige un mínimo de presencia. Conseguimos que otra cosa era... Maestra de primaria. Maestra de primaria, tampoco. También era sí, que situación. Vi que algunas no tienen... Sí. Conseguimos la UNI3 que vino a enseñarles manualidades. En otra época fui yo a enseñarles manualidades. Si vos le ofreces hacer monederos, te dicen, no, pero yo quiero que me enseñes a hacer blusa. Le enseñas a hacer blusa, no, pero eso es aburrido, eso no me gusta. Profesor de cerámica tuvieron el año pasado, también de pago por la intendencia. El profesor venía y se iba, y cuando mucho iba una. Se armó entonces, el proyecto peluche que se gastó. El proyecto de peluche también nos pide. Ellas nos presentaron, lo armamos juntos, le compramos todos los elementos. Con máquinas nuevas de coser eléctricas, máquinas nuevas de estrenar, conseguimos todo nuevo a estrenar, todo. Tijera, todo. Y no se prendieron. Esta muchacha que se fue, Jessica, al final se debe haber llevado las telas, porque cada vez que íbamos le decíamos y no. Y ella tenía todos los moldes, tenía todo, porque la suegra se dedica a hacer peluches. Entonces, pero no hicieron, ni recortaron uno. Compramos todas las telas. ¿Y ustedes a qué lo atribuyen? Es de Siria, sí. Es de Siria de decir, bueno, aquí estoy, y de Siria producida por qué, no sé, eso tendría que investigarlo alguien que por supuesto no soy yo. Pero ¿cómo te voy a decir? Como un descreimiento y por otro lado un como resentimiento. No, resentimiento es una palabra muy fea, como decir, la sociedad me debe, yo estoy acá, ustedes me tienen que servir. Porque, es decir, lo que yo te decía, esa carta, que se presente, si ellas quieren algo, es obligatorio y es para ayer, porque vos tenés obligación. No tengo bueno, pero yo escribo al Patronato Nacional, escribí lo que quiera, pero yo no respondo al Patronato Nacional. Salvo Sandra, que por razones de su función recibe un sueldo, los miembros del patronato somos todos honorarios. Mira. No hay nadie que cobre un peso por nada. Yo pensé que sí, que había una relación orgánica de sueldo, ¿no? Aparte de ti, que obviamente yo... No hay nada. Entonces ellas están... Pero vos estás para eso. No, estoy para esto porque quiero, soy voluntaria. Porque quiero que vos mejores tu vida, porque quiero acompañarte, pero porque me sale a mí, no porque tengo obligación. Y los otros cuatro compañeros que son hombres, también, no hay nadie, aquí nadie cobra sueldo. O somos jubilados o tenemos, habemos, en un momento éramos tres maestros jubilados, ahora quedamos dos, ahora hay un abogado que también está jubilado, y después, bueno, Alfredo, que es comerciante, y Ademar, que es empleado de la intendencia, y Julio, que tiene una chacrita ahí frente al Parque de la Hispanidad, pero somos toda gente que está buena voluntad. Que quiere de buena, todos voluntarios, pero además a nivel del país, Creo que en Flores el psicólogo es psicólogo, pero a la vez es funcionario del Ministerio del Interior, entonces... Claro, pasa en comisión. Pasó en comisión al patronato. Entonces, lo que Sandra hace para nosotros, que es toda la parte de gestiones, en Flores lo hacen miembros del patronato porque el psicólogo se dedica a su trabajo de psicólogo, es decir, su horario lo cumple, que también es bueno. Podríamos armar un buen equipo, ¿viste? Ese tipo de cosas. Y en otro orden de cosas, ¿estas muchachas están trabajando acá? ¿Hacen algún tipo de trabajo? No, nada. O sea que están No, el tema es que está, o sea, le toca la cocina, por ejemplo. Ni eso se quieren hacer, porque hasta por eso se pelean. Otra semana le toca a otra lavar los baños. Y es que ahí está la pelea. Que ni eso, que para ellas mismas, porque es para ellas mismas, no, nada. ¿Y que al final que lo termina haciendo la guardia? Las sancionan o las obligan, o lo hace una, y eso crea un problema. Claro. Porque yo cocino entonces solo para mí y a ustedes no les cocino. O limpio, yo uso este tacho y lavo el tacho mío, pero... Y la otra viene y se encuentra con el otro. Todo ese tipo. El comisario, por ejemplo, había logrado que, por ejemplo, ellas mantienen relaciones, ¿no verdad? Se comunican mucho con los muchachos del centro, hacen amistad o llegan en su momento a tener una relación, ¿no verdad? Entonces piden, hacen cartas. Visitas. Entonces, ¿qué hace el comisario? Si a ti te toca el baño esta semana, no lo hiciste, estás sancionada. Al centro no va. Entonces, eso es como que las ha motivado, que tiene que hacerlo porque si no, no tienen, claro. ¿No, verdad? Es una manera también de ayudarlas y enseñarlas a que en la vida... Porque íntimas en otro lugar. En el centro. En la cárcel de... O visitas, ¿no, verdad? Van a tomar mate, o visita, que van de paseo. De paseo a tomar mate o no sé, a conversar. ¿Y peculio no tienen? Porque a veces a través de peculio... A ver, peculio me dijeron a mí... Mira la caravana. Pude ir a la caravana. ¿De qué es la caravana? La caravana son de tres chicos que fueron de Durazno a las Olimpiadas Especiales. En Grecia se han traído como 4 medallas cada uno. Entonces, hoy llegaron a Carrasco a las 11 y llegaban acá y les iban a hacer caravana para recibirlo. Qué bueno. Bueno, felicitaciones. Sí. A la profesora, espectacular, la profesora Andrade. Que sacaron medalla, los 3 de Durazno y la de Florida, todos alumnos de ella, así que está, debe estar contentísimo. Bien, lo del peculio. Aparentemente, yo todo esto digo en condicional, porque no hay nada cierto. Entre las cosas que saldría en esta reforma carcelaria, que dice que salió en la rendición de cuentas, de la que nosotros como patronato no tenemos nada específico. Es decir, yo fui a hablar con el presidente del Patronato Nacional a decirle, bueno, decime qué cambia para nosotros, porque no sé cuáles van a seguir siendo nuestras funciones, el relacionamiento, qué pasa. Aparentemente, entre las cosas saldría que podría haber peculio también en el interior. Peculio hay únicamente en Montevideo y Canelones. Sí, no sé si el salario de Canelones es muy, muy bajito, Muy, muy bajo. Bueno, acá no hay nada. Es realmente, claro. Yo qué sé, 500 pesos por mes. Acá no hay. Capaz que estoy exagerando un poco, ¿no? Lo que tienen ellos, muy, muy bajo. El que trabaja de los hombres. Por ejemplo, si hacen bloques, hay instrumentado un reglamento que va una parte para el centro, una parte para ellos, otra parte para comprar materiales. También hicimos así el proyecto de cerámica y serigrafía que están haciendo allá. Porque el año pasado fue acá y no logramos que entendieran que cada pieza que hacen, si la vende, tiene para comprar después material. Entonces compramos todo el material, el taller de artes plásticas donó una cantidad de cerámica, hicieron una o dos que fueron las que fueron, se gastaron toda la cerámica, todos los esmaltes, y se terminó. De nuevo no había para comprar, ¿no? Y allá hicimos un proyecto que sea de trabajo para la venta, pero... por eso allá algunos reciben de acuerdo a lo que van trabajando. Claro, claro. Y en términos de las mujeres que van siendo liberadas, ¿después tienen algún contacto con ustedes? Más allá de encontrarse, ¿no? Como tú me decías. Sí, sí. Vienen por acá cuando necesitan algo, a veces vienen a charlar con Sandra, pero no más de eso. Porque el gran problema es que lo que ellas esperan del patronato es que les consigan trabajo. Y en los lugares del interior, más allá de que hay leyes que los protegen, la ley está ahí y la sociedad pasa por acá. Por ejemplo, que en cada vez que haya un llamado a licitación, la empresa no puede presentarse a licitación si no pone un porcentaje, un porcentaje de obreros que sean liberados. Entonces, como la ley dice eso, son el 1%, Marina, siempre me olvido cuánto es eso. El 3% de que pueden trabajar. No, de con los que se presentan a la licitación. El 2%. Tenemos ahí para no decir. Bueno, pero es un porcentaje. Mínimo. Entonces, el porcentaje mínimo es que de 10, 1. De 10, 1. Es el 1%. El 1%. Entonces, 10, 1. Presentan 10 en electricidad, 10 en sanitaria, 10 en albañilería. 9. 9. Entonces, no, nunca llegan al máximo. Claro. Porque medio obrero no pueden. Y tanto así que eso se exige y está en la ley. Sin embargo, en Durazno, después de haberse aprobado esa ley, que creo que fue por el 2006, por ahí sí, cuando la ley de humanización de cárceles. Acá se construyó un liceo, que lo construyeron en tiempo récord, yo creo que fueron 7 u 8 meses, había como 50 obreros, el Ministerio de Educación y Cultura nunca cumplió con ese requisito. Claro. O sea que, es decir, está la ley y la ley protege, pero que haya que la cumpla. ¿Por qué hace las licitaciones? Se ve porque, por lo que nos decía el arquitecto, por un lado los electricistas, por otro los obreros de la construcción, por otro sanitario, por otro no hacen como la empresa global como era antes. Yo, que sé, yo tenía un cuñado que era constructor y él contrataba todo. Claro. Entonces, ahora lo hacen como por... De esa claro, forma, ya acaba terminando la empresa. De esa forma... De eso, contrato de obra sí, o algo así. La ley está... Le da como una mayor flexibilidad, pero claro, y te permite hacer esas engañifas. Claro, ¿no? Claro, porque sanitarios 3, electricistas 2. Claro. ¿Entendés? Entonces vienen y nos piden que le firmemos y hay 3. Que firmarle, que se puede presentar porque de acuerdo a la claro. ley. Está. Y ellos están de acuerdo, ellos no están infringiendo nada, pues claro, pues lo presentan de esa manera. Claro. Claro. Se ve que se admite. Entonces... Y en los lugares del interior, imagínate si en Montevideo es difícil conseguir trabajo. En el interior, todos sabemos quién estuvo preso. Ah, imagínese. Entonces, la gente no tiene confianza como para decir si lo tomo. Y menos las mujeres, que lo que se puede conseguir es un trabajo doméstico. Entonces... Sí, pero estuvo presa. Por robo, por rapiña. Los antecedentes no le ayudan nada. Sí, sí, sí. Entonces, es muy difícil la reinserción laboral de las mujeres en la medida en que ellas no se capacitan. Porque les hemos ofrecido posibles formas de capacitación para que puedan trabajar independientemente, que pueda ser un artesano, que pueda hacer ropa, que pueda... hacer cerámica, fuimos por ese lado, telar, fuimos por ese lado, capacitarlas para que sean trabajadoras independientes, que es lo que puede sustentarlas en el mercado de trabajo, por lo menos al principio. Claro. Y no... No se les capta la... y donde la líder... Sí, eso es lo otro. Si hay una líder que las arrastra así, bárbaro, pero si donde se le termina el liderazgo... No, sí, Jessica un poco era líder. Esta muchacha que salió hace poco, la que salió. Hace más tiempo que estaba. Era la que hacía más tiempo, entonces... Y se dejó de elegir, yo no sé si... Eso me ha vuelto a tener una pregunta, yo... Los iba delegados. A ser usted los delegados. Si pero usted eso había era... Jugado, no, ya... porque yo no estuve con Garcés, yo con quien estuve fue con Monzón. Porque ellos venían todos los años, hacían... La elección del delegado. Sí, en Canelones fue hace poco, ahora un mes, por ahí. Porque eso también ahí es algo que cambia mucho. Uh-huh. Nosotros vamos y entregamos por pabellones cada los delegados y al final viene que designan en el momento, porque ya a esta altura el que eran por elección no hay ninguno. No queda. Los electos, digamos. Habría que decirle a Horacio que ve todos los meses a la gente de Garcés que les pregunte a ver qué pasa. Claro. Lo que pasa es que la población también viene, rota. Es decir, no hay penas largas. Primero, penados, no sé cuántos habrá. No, muy poquitos. Son muy poquitos. La mayoría están procesados como sucede. Esperando lo que salga. En toda Latinoamérica, esperando. Porque la mayoría, eso es un mal de toda Latinoamérica. Sí, ¿no? Acá de esto que fue hecho en el año pasado, tenían. Era una proporción, a ver. Dos estaban. De estas 7 que estaban, 2 no tenían condena. Uh-huh. Las demás aparentemente sí. ¿Pero? Una de las muchachas de Montevideo sale dentro de poquito, nos dijo. ¿Cómo es que se llama esta señora? Vino nueva esta muchacha. Que tiene... Sirle Rodríguez. Que también dice que se va a quedar en Durazno, me ha muerto. Está embarazada inclusive de está un muchacho. Está embarazada. ¿También de los que están allá? Pues eso es una cosa que increíble. Ellos se relacionan entre ellos. ¿Cómo se le llaman? ¿Y cómo es el régimen de visita? ¿Por solicitud? ¿Por solicitud? Juez y... Claro. Ajá. No, creo que... No, el juez no, el comisario. No, el comisario. Porque como es de pabellón a pabellón, claro. Lo llevan en la camioneta y el traslado. Claro. En Canelones conocí, de hecho, a una muchacha que había estado acá, que capaz que la conoces, capaz que la conoce. Pero dicen latina. Ah, sí, tiene. Vittoria. Vittoria Elvin. Vittoria Elvin. Estuvo en Paysandú, se quemó todo de Paysandú. Sí, sí, sí, sí, es terrible, pobrecita. Y está en Canelones. Con nosotros, ¿sabés qué era? No, fui liberada de Canelones y estaba terrible apoyo. Así yo le dije, llamame, cualquier cosa, mirá que yo voy para tu casa, llamame. Terrible, sí, sí, sí, porque no, habíamos desaparecido sí, sí, una relación. Era, era ella buena con nosotros. Era muy buena, muy buena. Nosotros, sí. Era esas cosas pero que mala, le daban. Mala para ella. Mala para ella. Sí, sí. Una vez se trajo. Se trajo un encendedor. No, no, se trajo una cuchara. Era una cuchara. Nunca amorosa con nosotros. Sí, nosotros sí, con nosotros, bárbaro. Ella se enojaba con la policía y todo, sí, tenía sí, esos sí, ataques y nos llamaban, ¿te acordás? Sí, sí, nosotros, y Marina le hablaba muchísimo y ella enseguida. Ahora está en Cabildo. Ah, ah, bueno. Ah, bueno, ahora mismo lo que... ¿Y por qué tienes una condena nueva o algo? Nosotros no sabíamos nada. Sí. ¿Por qué eso ya tenía que haberse ido? Yo de Canelones se había ido, sí, se había ido. Sí, en libertad, sí, ya le faltaba. Sí, ¿no? Y ahora parece que, bueno, que está en Cabildo y el día que yo la iba a ver, justo estaba en el Vilar de Boca. Tenía pasado claro, mucho en el Vilar sí, de Boca. Tenía un hermano también. Podía, ¿eh? Sí, tenía un hermano en ese entonces también preso. Uh-huh. Sí, son las dos y vamos para sí, allá. Eso para iba a decir. Y apoyo de la familia, entre todo Victoria. La mamá y... De la mamá. Sí, últimamente más o menos, ¿no? Últimamente estoy hablando del año pasado, sí, de antes. No tanto. Porque la mamá le mandaba cosas. Sí, la tenía cansada la mamá. Sí, yo creo que sí, sí. Le mandaba cosas y ella los vendía inmediatamente. Mira que traía la televisión, vendía todo, vendía. Vendía todo, al ratito ya vendía todo. Ya estamos pasado de la hora, no sé bueno, si... Yo ¿cuál es la idea? ¿Vas a volver otra vez? Sí, me gustaría, entre otras cosas, bueno, para poder conversar también con las muchachas. Y capaz que conversar con ustedes de nuevo también. Sí, o con alguien que ustedes no, estimen que sea bueno que yo converse. Después que vos veas la situación de pronto, querés seguir hablando de otros temas que hoy no salieron. No, también, no, ¿verdad? Yo me comunico contigo. Con... Sí, sí, sí. Ahí está. Vamos para abajo. ¿Pero alguna oficina en especial? No, no, no. Que cambie el movimiento para la... ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Estás todo el día? ¿Cómo andas? Te dejamos con él, bueno, porque así charlan tranquilo. Ahí está, capaz que voy a buscar la tarjeta porque así tengo como una guía de preguntas. ¿Sí? Sí, pero bárbaro. Cuando vuelva a estar, no tengo. Ya, bárbaro. María, tengo que sorprender un poco bien, pero... Francisco, ¿todo bien? Todo bien, todo tranquilo, pero ahora... ¿Aflojó el frío? Ahora está más lindo. Ayer el frío, ¿no? En Montevideo estaba cruel. No, hasta ayer no. No, pero acá hace más frío. No, acá. Me dijo justo una. Durán, un cerro largo. Perdóname, ¿y Tacuarembó? Como horrible el frío, Durán. ¿Durán, no Tacuarembó, cerro largo? Sí. Cerro largo, sí. Muy duro. No sé si es por lo llano, el terreno. Sí, puede ser. Florida también, 2x3 Florida es muy lindo. Bueno. Nos vemos entonces, Francisco. Bueno, bárbaro. Ande bien. Y Mariana, cuando necesites algo, te llamo. Siempre, si vas a volver a venir. Sí, probablemente sí. Nos vemos. Bueno, muchísimas gracias, te damos gusto. Bueno. Yo le saqué ahí más o menos la edad, si tienen hijos, todas esas cosas que ya teníamos en el de cada una, pero. Ah, bárbaro. ¿Tienen hijos? ¿Qué estudios tienen? No sé que la visita, a ver, si no está más cómoda. Yo tengo ahí una guía de preguntas que capaz que también ayudan y algunos datos que ya me di cuenta que han variado, ¿no? Porque yo tenía unos datos de la gente de Zarpaj, que vino el año pasado, una cosa así, y que por ejemplo había 7 registros en ese momento. Sí, ahora hay 9. Ahora hay 9. Ahora hay 9 con una que está por vino sancionada por 30 días, ¿no? Que ya el lunes ya se va de vuelta. ¿De dónde venía la sancionada? Ella vino de La Rosa. No, de Canelones. De Canelones. Y está pidiendo. ¿Quién es? Porque yo trabajo en Canelones. Capaz que lo conozco. Gutiérrez. No. Alba, ¿cuánto? Alba Teresita, ¿no? Alba Teresita. No, me doy cuenta, ¿no? Y yo estaba pidiendo a grito quedarse, pero si podemos hacer un esfuerzo, que se quede. El gran problema acá es que están... Viven ahí adentro, digo, no tienen... Sí, es un lugar medio chico, ¿no? Sí, no hay ninguna... Ah, no hay ningún taller, no sé. Permiso. Muchísimas gracias, Ya por lo menos... Me estaban diciendo, la gente acá de... No son muchos los que van tampoco, pero por lo menos... Claro, hay un tema, porque me decía la gente del patronato que habían hecho programas acá, pequeños programas, sí, pero que no había enganche, ¿no? No. Sí, eso es un tema, ¿no? O sea, que a veces, claro, excede la disposición y la buena voluntad. Sí, de hecho, sí, han venido pues, de tejido, de cerámica. Yo también, igual, digo, el patrón está, capaz que porque son más. Y capaz que sí. Son 49, ya no son muchos tampoco. Sí, 49, claro, no es mucho, ¿no? Y son los que están en la, como en una chacra, los que están a 4 kilómetros. No, ellos, la chacra es aparte. La chacra hay 6 nada más. Ajá. Claro. O sea, tienen otro tipo de tareas, bueno, crían animales de granja, hacen ladrillos, esas cosas. Pero allí ya están para trabajar. Claro. No hacen otra cosa que trabajar. Claro. Distinto. Bueno. Esto ahí en la cárcel de arriba, como que tiene la opción. Bueno, si quiero hacer algo, pues tengo para hacer algo. Claro. En la chacra tiene que trabajar. Si no querés trabajar, para arriba. Claro. Yo te pregunto si hay alguna pregunta que no quieras contestar, me decís, Dale, yo, ¿viste? No. Una cosa que nos interesaba saber, te explico un poquito, porque no te dije cómo venía yo. Ajá. Es una consultoría de Naciones Unidas. Ajá. Que eso en realidad es un gran proyecto, se llama el Proyecto L, que incluye muchas cosas. A mí en particular lo que incluye es ver la realidad de tres cárceles de mujeres del interior, Durazno, Florida y Colonia, con la idea, digamos, de poder, no solamente brindar la información que las condiciones, digamos, en las que están estas mujeres, sino sobre todo poder aportar recomendaciones para ajustarlo, digamos, en los niveles más óptimos en cuanto a género y derechos humanos. Uh-huh. Entonces, bueno, es un poco por ahí que yo vengo. La contraparte de este proyecto de Naciones Unidas es el Ministerio del Interior, ¿tá? O sea, yo me reúno con gente de Naciones Unidas del Ministerio del Interior que me monitorean a mí a ver cómo voy, si voy trabajando bien, todo ese tipo de cosas. ¿Tá? Eso como una cosa más general. Entonces, una de las cosas es que a mí me parecía que era un tema interesante, que le iba a preguntar al director, pero me parece que es válido igual. ¿Cuánto tiempo hace que está esta última administración que está trabajando acá directamente con las mujeres? Pensando en la rotación, ¿no? En el director o en el jefe, no sé quién es el que tiene como más, claro, ascendencia. Acá la manera que se trabaja es, como son todas femeninas que trabajan acá, se pone una femenina de encargada. Ajá. Una sargento. Ajá. Ella sargento lleva 6 meses. Ajá. Seis meses. Antiguamente, antes de esos 6 meses había una oficial subayudante, suboficial mayor. Ajá. Que la suboficial mayor llevaría la cubro, un año. Porque no consiguió que le cubrieran los 22, la cubro. ¿Quién? La sargento. La cubro. ¿A dónde? Y recién el barco. Ahí está. Le va a dar en el 22 para estar presente. No sé. Precisaría que venga ¿quiere hacer alguna pregunta? Yo igual después voy a venir. Vengo, otra vez. Vengo, vengo. Sí, otra vez me gustaría venir. Así que. Sí, vengo, vengo. Ella, había unos oficiales antes. Permiso. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Está bien? Bien. Me vengo a despedir de ella. Bueno, buen viaje. Gracias. Sí. Nos vemos. Que todo salga bien. Bueno, ojalá. Claro, la sargento hace 6 meses. Sí, después la sargento, obviamente por la vía de mando. Uh-huh. Yo soy oficial ayudante y el encargado es su comisario. Ajá. Uh-huh. Pero claro, yo voy de mañana y el encargado mío va de tarde. Claro. Prácticamente todas las novedades, todo lo que pasa acá, pasa por como un filtro por mí y después va el encargado. Claro, bárbaro. Pero en realidad estamos los dos, porque él vine de tarde y yo vine de mañana. Claro. Hoy no vino de tarde porque estamos todos. Claro. El día que hace descanso yo vengo, así que prácticamente trabajamos los dos. Ah, está, trabajan bien así en equipo. No hay mucha. Es simplemente una consulta nomás, una llamada por teléfono. Uh-huh. Y prácticamente las decisiones están entre los dos. Uh-huh. Bárbaro. ¿Y cuánta gente está asignada, aunque sea en términos teóricos, ¿no? Policías. Sí, para las mujeres. De policía, en sí estamos bien. Prácticamente estaríamos justo. Sería. Serían 6 policías actualmente tenemos, pero no. Sería, claro, tenemos 7, 2 con certificado médico, 9, 10. Serían 10 policías más la sargento 11. ¿Y eso se considera adecuado en términos de? Yo no sé si tienen ustedes, se manejan con una relación tipo tantos. ¿Personas detenidas, tantos policías o no? ¿O es un poco como? Sí, la relación no es de un policía cada 5 reclusos. Uh-huh. Ajá. Claro, bárbaro. En otras situaciones está mucho peor, sí. Sí, pero bárbaro. Claro, favor, ¿eh? El promedio es ese, sí. Uh-huh. Cada 5. ¿Son las que trabajan? Sí. Y sí, respetando eso. Ya se retiró. Lo que pasa es que seguro, el tema de la licencia, siempre hay una con licencia, hay una parte de médico que aparezca ahí. pero siempre, si lo miramos así frío, 11. No, no, claro. No, además, si son femeninas, claro, que una que esté embarazada. Y se trabaja 6x1. Claro. 6 días trabajado, un descanso. Ahí se resiente los turnos. Vale. No es tan así como parece. No, pero claro, la relación es 5-1, claro, está bien. Está, pero bien, bárbaro. Mejor, ¿no? Sí, mejor sí, que sí. Sea, así sea, ¿no? Está justo. Claro, justo. Me decían recién las señoras ahí de patronato que el edificio es del siglo XIX, de construcción. Sí. Y que además es monumento histórico, que no se puede tocar porque es monumento histórico. ¿Y cuánto, más o menos, cuántos metros cuadrados tendrá la parte donde están las mujeres? Ni idea. Yo no tengo ni idea, viste que hay gente que calcula y está. Sí. Mira y ya sabe, yo no tengo ni idea. ¿Ustedes tendrían algo, algún archivo o algo para eso? No. No, en el Doisa lo tiene Carballo. Claro, eso tendría que tener facturas. No. Está. Podemos entrar para ver más o menos si quieren. 30 por 30, son más buenos. ¿Cuándo? 30 por 30. 30 por 30. Ahí va. Claro. ¿Y la relación entre mujeres con penas y las que todavía no? ¿Cómo es? ¿Tienen una idea? No hay... ¿Ustedes dicen si la separamos? ¿Cuántas hay de cada una de las categorías, digamos? Si están las que ya tienen una condena y las que no. Las procesadas. Ajá. Los porcentajes, me dice usted. Sí. Ajá. ¿En cuánto porcentaje no tenemos? No tenemos dicho porcentaje. ¿Cómo? ¿Eh? 3-8. 3-8. Sí, más o menos como. Viene a ser. Pereira. Meneses, Pereira y Rodríguez. Ana Gutiérrez también, en este momento. Son 4-6. ¿Cómo? 4-6, porque Gutiérrez también está penada. Claro, Gutiérrez, pero Gutiérrez no depende de acá, está temporal. Claro. ¿No? Gutiérrez no depende de acá, es la no que depende de Rocha. Claro, depende de Canelones. De Rocha depende ella porque ella vino a Rocha. En la Valleja fue sentenciado. Ya había sido trasladado. Ah, sí. Sí, pero ella vino de Canelones. Claro. Depende de Rocha porque. Claro. Que eso sí es más o menos. Son todas uruguayas, ¿no? ¿No hay extranjeras? No. Y me decían que hay cuatro madres con hijos acá. Sí. O sea, cuatro gurises sí, también. ¿La trajo la planillita? Sí. A ver. Ah, buenísimo. Con los niños 4. Uh-huh. Con los niños 3. Las otras no, los niños están afuera. ¿Cuáles son las que no tienen? Viene a ser Gutiérrez no tiene. Tiene, pero está afuera con su madre. 4 años tiene, la niña. Sí, bueno, está acá con su madre. Ah, pero no lo anotaron acá. Ah. Tiene uno de 4 años. Una niña. Gutiérrez de 4 años. No la pude despertar. Hola. ¿Qué tal? Por eso, me quedo sin una. Uno de 4 años. Entonces la única que no es madre es Pérez Duarte, Pérez. Que tiene 22 años. Sí. 22, ¿cumplió febrero? 22 años. ¿Pabellón Argentina? La única que no es madre, después son todas. Está. Una tiene 2 hijos, otra tiene 1, otra señor. 1, otra 2 hijos, otra 1, 1, 1, y Meneses tiene 4 ¿sí? hijos. Uh-huh. Y 3 acá, que se están viviendo acá. Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 3 acá. 3 menores acá. Después sí. Después tenemos el tema de los estudios de cada una. Ah, va. En porcentaje nomás, ¿no? La mayor y sí, la mayoría tiene primero liceos, segundo liceo, cuarto liceo tiene una. Que es María Lobelcho. Va, bueno, gracias. Primero liceo. Estamos. Y sexto, escuela tienen todas. Todas tienen escuela, sí. Y ciclo. Del ciclo básico, uno, esta muchacha una que sola está. Ahí está. Lobelcho, María Laura Lobelcho Rojas. Pereira trabaja para el CONICET. ¿Pereira? Pereira. Sí. Trabajaba. Sí, en el CEO. Todo eso quedó. Ah. Ella puede volver a reiniciarlo por según los papeles que le entregaron. Claro, no se sabe eso. No se sabe al momento de salir. En el momento ella tiene rapiña especialmente grabada. Uh-huh. En el momento ella estaba trabajando en el CODICEN como auxiliar de servicio en el liceo. Ajá. Claro. Sí, ellos tienen, creo que el CODICEN tiene una reglamentación que les... cuando tienen delitos graves, las dejan ahí, entre paréntesis, ¿no? En general, les sacan y después le pueden... ¿No se basan por el tema del funcionario público? No sé bien cómo es. Pero digo porque una muchacha que estaba en Canelones, que era docente, era profesora de matemáticas, y que al final, bueno, no fue declarada culpable, pero inmediatamente le habían quitado... Sí, al después no declarar culpable, después la pueden restituir. Claro, pero según el delito, claro, siempre según el delito. Uh-huh. Y acá, bueno, están en delitos más o menos de los típicos, copamiento... No, rapiña, uh-huh. El que más se da siempre, hurto, y últimamente, el que los ingresos que han habido son el tema de venta de drogas. Vinculados a las drogas, además. ¿Y cuántos tenés de cada uno, rapiñas? Tengo tres por delito de suministro de estupefaciente. Uh-huh. Tengo tres de rapiña, uno de homicidio. Serían 3, 6, un homicidio. Y Álvaro Gutiérrez, ¿por qué vino de allá de Canelones? Por último, nada más. Sí. Está livianita. ¿Los niños de qué edad son? ¿De qué edad ya son? Te digo. ¿Los que están acá? Los que están acá, sí. ¿5? Sí. ¿5 años? ¿2? Es el de Zapata. Sí. ¿2? ¿2 es la de Rodríguez? Y 6 meses de Meneses. El de Meneses, el último. Uh-huh. Rapiña especialmente agravado tiene Alba. Teresita. Alba. Sí. Que es la que está encargada. Mucho gusto, Mariana Flores. ¿Qué tal? Bien. Sentate nomás. ¿Quién te pegó? Lo Wilcho. Bueno. Más o menos, está sacando un relevamiento más o menos de los delitos de cada uno. Un poco de funcionamiento, porque es una consultoría de Naciones Unidas y el Ministerio del Interior. En las condiciones de que están las cárceles, la situación de cárceles, sí, de reclusa. Ya lo dice el tema del edificio. Más o menos el porcentaje que es la superficie del establecimiento no tenés. ¿De metraje es tú? No sé. 30 por 30 decía la, sí, capaz que sí, la femenina. Que es un edificio que está... Es viejo. Recién ahora se está armando para... Ahora se está acondicionándose para... Pero esto no era... Sí, no, nunca nunca estuvo, vamos a decir, pensado como para... Claro, para una cárcel. Para una cárcel. Inclusive han cambiado las habitaciones, los lugares, según... Ahí ahora nosotros tenemos policía técnica, la otra al lado, y eso era todo un pabellón. Ajá, claro. Ha ido cambiando porque no hay un edificio que andurás como para... Adecuado para esto. No hay un edificio. ¿No? Por ejemplo, ahí tenemos un pabellón que no tiene baño. Claro. Y acá hay un pabellón solo que tiene baño adentro. Después las otras tienen baños afuera. Claro. Son bañitos chiquitos, son, ¿no es? No, no tengo ningún problema si ustedes quieren ir a recorrer el bicho más o menos. Bárbaro, después en todo caso vemos si se puede, bárbaro. Por el número de las reclusas me imagino que ustedes tienen como una relación bastante cercana, ¿no? Sí, sí. Diferente, yo que sé, a Cabildo, ¿no? Que hay como 300 mujeres y todo lo demás que... que les pregunto eso porque a veces también en términos de reglas mínimas, digamos, de derechos humanos y eso, es como algo que se valora de alguna manera, ¿no? Porque es bueno saber cómo están, si tienen algún problema, sí, ¿no? Claro. O sea, es parte de la vida cotidiana de ellas. En cuanto al trato, obviamente que siempre va a ser mucho distinto. Aparte se solucionan muchas cosas y se les habla mucho. toda la mayoría todos los días se le habla. Una que se corta, la otra que se toma unas pastillas. Pero, por algún problema, alguna llamada, alguna cosa, claro. Están los policías hablándole, bueno. Claro. Es, en ese sentido, sí, nada que ver. ¿Y tienen ahora que usted dice lo de las pastillas, ellos tienen enfermera o...? No, la medicación se la damos nosotros. Ajá, ajá. Se dan los policías. Ahí está. El enfermero viene y llega de mañana. Claro, ¿no? O sea, ella... Para todo el día. Sí, nosotros tenemos la medicación de todo el mes. Ah, claro. Tenemos acá y después bajo llave el stock grande está bajo llave. Eso es la medicación se la da el psiquiatra, el psicólogo, el médico que la trate. Se le da y se le marcan las horas, nosotros tenemos marcadas las horas. Ajá. Y cada turno es responsable de dar la medicación a la hora. Uh-huh. Y es alto el porcentaje de medicación, sobre todo la psiquiátrica, la, ¿no? La mayoría, sí. La mayoría toma. Hay una reclusa que vino de Canelones y se toma 8 pastillas de noche. Bueno, y todas las que se toma durante el día. Sí. De distintos horarios, pero la mayoría todas toman la psiquiátrica, por psiquiatra. Hay una que no tome. Meneses la dejó de tomar cuando tuvo familia. Ajá. Después, dejó totalmente la medicación para la mamá de bebé. Que no toman. Zapata, Lovelcho. ¿Y Ciara? No, Ciara toma clonopil. Hay 4 más o menos. Y Salinas, que lo único que está tomando en el momento es un antibiótico. Por gripe. Claro. Pero la mayoría toma. Porque eso es como bastante típico, ¿no? En la población carcelaria, sobre todo de las mujeres, ¿no? Claro, que se mandan con la abstinencia de la droga. Claro. En general. Y después tienen que estar en manos de psiquiatra y psicólogo. Uh-huh, uh-huh. Claro. ¿Y ellas están separadas? Que eso hoy justo hablábamos, ¿están separadas por primaria, sino primaria? No, no, no. Es un poco todo. Realmente se cuida el tema de la conducta, ¿no? Que se lleven bien entre ellos, ¿no? Claro, claro. Como todo, en todo lugar hay una diferencia entre ellos. Sí, entonces, sí, entonces sí. Cuando hay diferencia entre ellos se separan. Sí, tratan de separar y se le... No hay muchos pabellones tampoco. Se les habla un poco ahí. Claro. Sí, el tema de las pastillas es común en todas las casas. Sí. Que claro, no es una responsabilidad de la cárcel tampoco, ¿no? Porque siempre... Digamos, hay una responsabilidad médica, digamos, ¿no? Muy hábil, porque acá se toman, adelante nosotros se toman, pero se la guardan abajo la lengua, abajo la boca, pues la van amontonando. Claro, sí. Allá en Canelones, yo trabajo en Canelones por la Facultad de Psicología, ¿no? Sí. Hace unos años que voy. Y claro, y es eso, ¿no? Y también después, bueno, hay pequeños comercios, ¿no? En base a las pastillas que se guardan y ese tipo de cosas, ¿no? Pero claro, a costa de la salud... Terrible, ¿no? Porque... O sea, sí, hay unos que lo superan, otras que no. Sí. ¿Y la atención médica justamente de quienes desde el hospital? No sé cómo funciona acá. Se atienden en sanidad policial. Ajá. Por caso, la atención primaria. Se la dan por gripe, por dolor y eso. Si no, se atienden en el hospital. En el hospital de acá. Bueno, sí, eso es más o menos. Y con Úrsula que está embarazada y los controles pediátricos. Ajá. También en el hospital. No, en sanidad. En policlínica. Pero es todo por salud pública. Uh-huh. Ah, bárbaro. Y ginecólogo y todo eso, sí, tienen más allá de las embarazadas, sí. Eso sí. Sí, cuando lo precisan, cuando lo solicitan, se la llevan. Está, bárbaro. Ellas no tienen las fichas médicas, ¿no? Propias. Yo les pregunto esto porque son preguntas más o menos generales. En sanidad policial. La historia clínica. Sí. Y después en el hospital, cada vez que se va a llevar al médico, tiene su, como cualquier... Todas tienen asistencia pública. Uh-huh. Toda su historia. Igual que los niños. Ahora tenemos 3 niños. Uh-huh. Sí, me decía. Inclusive al momento del ingreso, si ya expresan que ya están tomando alguna medicación, se lo lleva primero a la psiquiatra y la psiquiatra es la que autoriza. No es que llegamos acá y yo quiero tomar cada niño. Sí. Primero se lo lleva al psiquiatra, que es el que dispone toda la medicación. Uh-huh. Porque ya tienen estereo clónico. Por ejemplo, allá en la cárcel también, capaz que acá pasa, ¿no? Yo no sé si pasa, que no tienen documento, no tienen cédula de identidad. No, acá todas tienen. Ah, pero digo, antes de venir, ¿ha pasado? Ha pasado que han venido con cédulas rotas y vencidas. Bueno, allá pasa mucho de que no tienen cédula. Uh-huh. Y sin cédula no le hacen el trámite en el plazo. Claro, bueno, con el patrón de datos se tramita la cédula primero y después va y se lo lleva. A veces dura 20 días. Sí. El psiquiatra, pues, porque no tiene cédula. Tiene la fecha, claro, que no te dan para enseguida, te demoran 15 o 20 días. Bárbaro. ¿Y hay alguna de ellas que tenga algún tipo de enfermedad crónica o infecciosa más allá de estas cuestiones psiquiátricas, no? Tipo una que tiene HIV, HIV, tuberculosis, sí, HIV, está tiene controlada, y hay RSV, sífilis. Se hará cutis. ¿Cuál tiene sífilis? Controlada. Pereira. ¿Pereira? Sí. ¿Y eso no produce líos entre ellas? ¿Y tuvo tuberculosis? ¿Qué tiene más? Sabina. Sabina tuvo tuberculosis. ¿Hasta ingresar? Sí. Cierto, que estoy muy controlado. Sí, pero todos están controlados acá. Uh-huh. Oye, aparte para ciudadanos, seguridad de nosotros, ¿no? No, claro. Lidiando todo el día con eso. No, más bien, sí. Eso. Hay una con Sarnilla que está tratada también, Pereira. ¿También Pereira? Sí. ¿Que es difícil de sacarse la sarna? ¿Con sarna tiene? No, se le dio, ahora el médico le dio a piojizar, pero es sarnilla, no es sarna. Porque a veces la sarna, yo le digo porque yo la tuve en Inglaterra. La sarna es horrible, ¿eh? Va la sangre, ¿por qué va la sangre? Es una infección a la sangre. Le habían pasado a mi hija chica en el jardín de infantes, es rarísimo, ¿no? Porque en Inglaterra se supone que esas cosas no hay. Y nos contagió todos enseguida, éramos cuatro. Eso es contagioso, sí. ¡Pah! Y además cuesta porque tenés que planchar, pasar agua caliente, es realmente... Sacar todos los días ventilador. Es un lío, sí. Y además es muy molesto para la persona, sí, ¿no? Sí. Yo he visto sarna que se le lastima la piel. Te empezás a lastimar, claro. Sí, la piel y le quedan... Sí. Después de los dormitorios o... No sé cómo le llaman ustedes, celdas, pabellones. Me decían que hay 4 o 5, me decía la gente del patronato. Sí. ¿Y cómo duermen, digamos? ¿Cuánto es el máximo que tienen por pabellón? En un pabellón hay... Lo que pasa es que pabellón sería uno solo. Uno solo. Después le son solo celdas.